Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio. Mejor con Gaby Vargas. Seguramente la conoces como verdolaga, una planta suculenta que puede alcanzar hasta 40 centímetros de altura y es nativa de la India, del Oriente Medio y del sur de Europa. Crece en jardines y se considera una mala hierba, una maleza, pero en realidad es una planta con excelentes beneficios para tu salud. Te comparto. La verdolaga tiene hojas atractivas y algunas flores amarillas. Se puede cultivar casi en todas partes y tiene una temporada de crecimiento de 2 meses. Son comestibles sus tallos, hojas, flores y semillas. Su sabor es a limón, es crujiente y sus hojas pueden utilizarse como sustituto de la espinaca. Contiene pectina, una sustancia que se utiliza para espesar guisados y sopas, además de que es famosa por reducir el colesterol. En México la consumimos con carne de cerdo, pero en Turquía la mezclan con yogurt de ajo o la pican en ensaladas con jitomates maduros. La verdolaga es un potente antioxidante, rica en vitamina C, en complejo B, piridoxina y carotenoides, así como riboflavina y niacina. Su abundante mucílago ha hecho que le consideren como un excelente cataplasma para suavizar y calmar irritaciones de órganos internos. Es rica en vitamina A, una vitamina esencial para la vista. La verdolaga puede ayudar a prevenir la degeneración macular y cataratas mediante la eliminación de radicales libres que atacan las células del ojo. El consumo de la verdolaga también mejora el metabolismo. Esta suculenta es baja en calorías, pero rica en nutrientes y llena de fibra dietética. Esto significa que la gente puede sentirse llena después de una comida con verdolaga, lo que ayuda a las personas que buscan perder peso o mantener la dieta. En la medicina tradicional china, la verdolaga se usa como un tratamiento para enfermedades del estómago. Contiene dopamina, ácido cítrico, alanina y glucosa. La suculenta, gracias a su alto contenido en vitamina A, puede reducir la inflamación de picaduras de abeja o mordeduras de serpiente si se aplica tópicamente. Esta plantita contiene 2 tipos diferentes de betalaínas, que son antioxidantes. Tiene minerales como calcio, hierro, magnesio y manganeso, todos los elementos necesarios para el desarrollo del tejido óseo. Además, tiene ácidos grasos omega-3 en mayor cantidad que cualquier otro vegetal. En India se ha utilizado contra úlceras, tumores y lepra, así como también enfermedades hepáticas. Sus semillas tostadas son excelente diurético. La única desventaja radica en su alto contenido de ácido oxálico, una sustancia que no es perjudicial en sí, pero que si se consume en exceso y no se bebe suficiente agua, puede exacerbar la formación de oxalatos en el organismo y generar cálculos renales. Sin embargo, hervirla en agua hace que gran parte de ese ácido sea eliminado. Las personas con tendencia a desarrollar cálculos en el riñón deben tener especial cuidado. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. Gaby-Vargas. Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio.